Próximamente serán las elecciones de nuestro nuevo presidente, el cual ocupará su cargo por el periodo de 4 años. Quisimos saber qué opinan nuestros ciudadanos de quién será nuestro nuevo ganador y por qué. Escuchemos. Para esta segunda vuelta presidencial, ¿qué candidato cree usted que ganará y por qué? Bueno, yo pienso que va a ganar Zuluaga, porque desafortunadamente en el país es mucha, mucha la gente que quiere a Uribe. Como que se les ha olvidado todo lo que hizo y pienso que él va a ganar, no sé. Pues a mi parecer, yo creo que va a ganar Santos por la publicidad que le está haciendo del proceso de paz. Creo que llama la atención de muchos colombianos. Zuluaga, porque no creo en el proceso de paz que se está cursando en La Habana. Eso es una farsa, es totalmente una farsa, eso es mentiras. Entonces, yo quiero que gane Zuluaga. Yo creo que gana Zuluaga por el apoyo que tiene de Uribe, porque en este país quieren mucho a Uribe todavía, pues por algo fue reelegido otros 4 años cuando ya había sido presidente. Mientras que Santos, con las últimas cosas que se han visto, no ha sido tan apoyado. Pues igual está un poquito competitivo, pero aún así pienso que Zuluaga gana. Bueno, ya escuchamos la opinión de nuestra gente. Ahora solo nos resta esperar y ver la buena o la mala decisión que tomen nuestros compatriotas. Bueno, para mí yo creo que va a ganar Santos por el trato de paz que vamos a lograr este año. No, pues yo pienso que no sé quién ganará, porque pues para mí todos los dos son iguales, igual toda esa gente es igual, no, todos son malos. Yo creo que Zuluaga va a ganar por lo que ahorita en las elecciones que hubieron, él sacó más boticos y mucha gente se le puede volver a estar con él en la próxima reelección. Yo creo que va a ganar a Santos porque muchas de las personas que no votaron no están, aunque no están de acuerdo pues, con el proceso de paz, pienso que es en este momento la opción que puede de pronto dar resultado, ya que muchos dicen que Uribe y en este caso Óscar Iván Zuluaga pueden retomar que se genere una guerra aquí en el país. Entonces, por eso yo pienso que la gente puede votar más fácil por Santos y creo que Santos va a ganar las elecciones.